Bueno, un poco digamos, no hemos tenido una buena gira, y desde los resultados y desde el término de, en términos de funcionamiento, el equipo más bien se trajo dudas que certezas, ¿no? Y me parece que hemos perdido dos partidos bien, sin digamos sentirnos de tanto menos que el rival, pero no habiendo hecho lo suficiente para ganar, y nos trajimos muchas notas para considerar y corregir. Cierres de partido, Silvio, muy muy peleados tuvieron en las dos jornadas de este fin de semana de esta última doble jornada de Liga Nacional. Sí, no, y de visitante y todo, ¿no? Pero yo lo vinculo más a, porque es una etapa donde hay que tener objetivos de resultado y objetivos de rendimiento, y si bien los resultados no los hemos traído, no me he ido contento tampoco con los objetivos de rendimiento. Está claro que se nos nota que nos falta trabajo, y bueno, cuando una situación como esa sucede, por supuesto me siento muy responsable, y ya queremos entrenar para el jueves tener revancha. Y en base a tu experiencia, ¿se puede hacer comulgar estas dos aristas, el resultado y el rendimiento? ¿Van acompañadas en este momento de la competencia, cuando es todo muy prematuro? Generalmente no, pero sí puede suceder que los resultados no sean todo lo que uno espera, que haya cierta irregularidad de resultado, pero una línea de crecimiento en el funcionamiento. Uh-huh. Es como que uno va a ir notando, a medida que va pasando los entrenamientos y partidos, que lo que se hace bien se va manteniendo, se va tratando de sostener en el tiempo, y se va a empezar a pulir los detalles de lo que no se hace tan bien. Y eso es lo que yo no me he ido tan contento este fin de semana. Me parece que dentro de la irregularidad y cosas que fuimos haciendo en estos 6 partidos, me parece que hemos dado un paso atrás esta gira. Bien. Y ayer se confirmó oficialmente la salida de Dominique Keller del equipo, el corte del segundo extranjero que llegó a Obras. Sí. Bueno, entendemos que lo que estaba haciendo y nos estaba, digamos, ofreciendo él es algo que lo pueden hacer los que están. Y me parece que tampoco le hemos ayudado demasiado a Keller para poder sacar lo mejor de sí, ¿no? Ha estado con no mucho tiempo de adaptación, una liga nueva para él, y además con un equipo que mientras él vino, fueron llegando jugadores sobre la marcha. Hemos ido cambiando algunas cosas del sistema porque nos vamos adaptando a los que fueron viniendo, y me parece que eso lo confundió más, y bueno, no lo he visto tampoco tan, digamos, tan predispuesto a la aceptación de o a la adaptación de este torneo. Lo he visto más bien un jugador más cerrado, no más parco, pero bueno, o sea, creo que esta liga para los extranjeros es una liga especial, porque los nacionales juegan bien, y acá tienen que venir a adaptarse, a hacer un trabajo de rol como lo saben hacer, quizás el rol se anotar, ¿no? Pero siempre en un esquema de juego de conjunto y de jugadores nacionales que hay que convivir, que son buenos. Y te saludo, Silvio, en una liga donde todavía muchos equipos se están acomodando, ¿no? Por ahí es mejor esperar un poquitito, ver qué realmente lo que hace falta, cómo se va adaptando el equipo, y después después elegir y tratar de seleccionar bien, ¿no? Sí, hola, Fabián. Yo te soy honesto, es real eso, de no tampoco apurarse por el hecho de querer rápidamente cubrir lo que no tenés, pero también es cierto que lo que no se hace en un principio después cuesta el doble. Entonces es difícil conseguir sobre la marcha lo que uno necesita, ¿no? No hay que tampoco confiarse en pensar que el jugador va a aparecer, porque a veces no aparecen nunca, ¿no? Aún teniendo un dinero, que no es el caso de Obras de este año, pero aún teniendo a veces el presupuesto importante y todo, el jugador, una vez que comenzaron los equipos y se están empezando a delinearse las salidas en ligas como Venezuela, que también donde nos sacan algunos jugadores, no es tan fácil conseguirlo. Pero bueno, tenemos que dar la búsqueda, y también nos va a servir esta primera fase para seguir dando minutos a todos los jugadores y ver cuán largo podemos hacer el equipo y cómo nos van a responder todos en situaciones ya de juego real. Y que hablan Uno Contra Uno Radio en el mediodía de Argentina, y también a través de la web de unocontraunoweb.com, es Silvio Santander, el técnico de Obras. Te pregunto, y después te lo paso a Mati, ¿qué le está faltando a tu equipo, o en qué etapa de la construcción del equipo estás? nos está faltando conseguir la identidad en ataque, el tema de poder jugar más por concepto como me gusta a mí, no tanto aferrado a los sistemas y tratar de que la bola viaje, ocupar mejor los espacios, ¿no? Es un poco, me parece que todos conocen lo que tienen que hacer, porque lo saben hacer, porque juegan bien, pero ahora hay que hacerlo todos juntos en un mismo equipo, y eso pensé que lo iba a conseguir más temprano de lo que lo estamos haciendo. La verdad que es responsabilidad mía no haber podido, ya en este tiempo que tenemos trabajado, esas cosas están un poco mejor cubiertas. Y después, en la parte defensiva, si bien somos un equipo que no estamos recibiendo una cantidad de puntos importante y estamos dejando en porcentaje muy bajo al rival en la mayoría de los casos, también hay una vuelta de rosca para poder defender y sobre todo porque estamos rotando mucho el equipo y tenemos juventud para ir a campo extendido. Así que bueno, estamos por ahí, ¿no? Me parece que hay que agarrar un poquito mejor la identidad de ataque, esperar que algunos jugadores consoliden su puesta a punto y bueno, también que sobre todo que han sido los que han llegado más tarde y que son los de más nombre del plantel, ¿no? ¿Y para cuándo estará mejor en su puesta a punto, creen ustedes, Silvio, de acuerdo a lo que hablás con los médicos, Alejandro Constant? Y también te pregunto por Tony Guayam. Él mismo reconocía que todavía no estaba a 100% físicamente. A partir de esto, ¿cuándo creen ustedes que podrá estar un poco mejor? Lo de Alejandro, sabe, como que el tema de la lesión, me parece que él lo va superando, y ya no ha mostrado por lo menos síntomas de dolor en estar casi una semana y media continua. Ahora tiene que agarrar ritmo de básquet, su último partido real lo jugó hace 5 meses. Uh-huh. Y también, digamos, porque es lo que también se está hablando, de que yo veo que la liga, algunos dicen que no está competitiva o que falta esto, o que los equipos y tal cosa, y yo la veo que los equipos han empezado bastante, con bastante ganas, digamos, y voluntad de querer hacer las cosas bien. Después faltará alguna ficha más extranjera, una que había antes, o algún jugador más, pero los equipos están, al bajar un poquito alguna calidad en algún puesto, más intenso y más activo. Entonces la inactividad no es nada más que llegar y jugar. Eso es lo que está pasando un poco con Alejandro. Me parece que él va a tener que tener tiempo de rodaje, de básquet, para recuperar lo que perdió. Y lo de Guayam, es un jugador que yo le tengo mucha confianza, que la verdad estoy muy sorprendido por cómo llegó. Hoy todavía está peor que cuando llegó a Obras por primera vez. Entonces estoy preocupado con su evolución y su progresión, pero es un jugador que decidí esperarlo porque confío con él que poder tener un buen jugador en el torneo, por lo menos de acá al próximo mes y medio. ¿Vos crees que la competencia desarrollada 6 jornadas, en comparación, por ejemplo, a la de la temporada pasada, desde el punto de vista competitivo, es similar? ¿Cómo podés hacer un análisis previo de lo que has visto de los equipos que enfrentaste y también algún video o algún partido que hayas visto de la zona norte? No, yo lo que digo es que la liga, evidentemente, al bajar una ficha de extranjero por equipo y algunos jugadores que se han ido, pareciera que da un paso atrás en calidad, ¿no? Que parece como que merma un poquito la calidad de individual y por consiguiente colectiva, pero no por eso deja de ser competitiva y no por eso los equipos se preparan todo el tiempo. Y me parece que se ha reemplazado a una jerarquía por piernas, se ha reemplazado por jugadores combativos, en el buen sentido lo digo, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que hay que estar preparado para jugarla, no es que, o sea, yo veo más con más razón que en el inicio del torneo los nombres no alcanzan, que hay que conseguir una identidad, jugar en bloque, y al final del torneo los nombres sí pueden hacer una diferencia, sobre todo en la etapa de playoff. Pero de momento tenés que funcionar y estar apto, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que nos pasa, yo lo relaciono por lo que nos pasa a nosotros, los jugadores que hemos tenido que han llegado al último momento de nombres, si no están en plenitud, les va a costar rendir. Cuando consigan la plenitud son jugadores buenos y nos van a dar una diferencia importante. De mientras, está costando. Silvio, un abrazo grande, el agradecimiento por participar y por ser parte de nuestro programa y charlar con nosotros de la actualidad de tu equipo y a seguir trabajando, pensando en lo de esta semana que viene nuevamente cargada. Bueno, vale, un abrazo a todos, muchas gracias. Silvio Santander, el entrenador de Obras Sanitarias, reconociendo que tal vez en estas jornadas en calidad de visitante en Bahía Blanca y en Mar del Plata, el equipo dio un paso hacia atrás, confirmando que todavía le faltará algo de tiempo de trabajo en lo físico a Tony Guayam, que se va poniendo cada vez mejor Alejandro Constant y que tiene superado, al menos desde el punto de vista mental y físico también, en cuanto a dolores, la lesión Ale Constant. Y además, confirmando aquello que hace tiempo contó aquí en Uno contra Uno Radio Fabián Pérez, que había muchas dudas con respecto al rendimiento de Dominic Keller. Ayer estuvo el comunicado de prensa oficial dando vuelta por todos los medios, y hoy en nuestro programa el entrenador de obras confirmó la salida del extranjero del equipo de la Avenida del Libertador.